cóbrese los 30. No, no, cóbrese ya para el jueves que viene. Bueno, de estas hay muchas, así que ya solo por las anécdotas lo vale. Hay otras anécdotas, quiero decirlo, quiero denunciarlo, porque ella dice que la critiquemos, que fueron censuradas, que no han quedado en el libro, así que vamos a ver si después podemos contar alguna de las prohibidas. ¿Puedo contar una ahora o no? No, no, no. Está ahí. ¿La del Papa? ¿La del Papa no? No. ¿No? No me deja. ¿Eh? No, bueno, no. No, bueno, no. Después, para la próxima charla. Bueno, listo. A ver, la parte aburrida de agradecimientos la voy a hacer corta, porque ya sé que está haciendo tarde y León ya está ahí afinando. Bueno, a Sudestad, obviamente, por la ciega confianza en este proyecto. A la gente del Bauen ya dijeron el significado y la simbología importante de hacerlo acá. Bueno, a Norita, que abrazó con todo su amor este proyecto. A Claudia Coro, el que nos regaló ese epílogo y su pedagogía feminista de siempre. A León, que nos regaló el prólogo, que nos regaló su presencia hoy. Y bueno, como digo ahí en el libro, que siempre nos guía al país de la libertad. Nora quiere decir algo. Bueno, sí, yo quiero decir que acá también está Adolfo Pérez Esquivel, que tiene mucho que ver en la historia de los 42 años. Y que, sí, en muchos aspectos fue mi maestro Adolfo, porque Adolfo es lo más coherente que hay en la Argentina en política, sino que lo digan los políticos que están acá, amigos, así que quiero decirlo. También hizo un prólogo, y la presentación de La Plata va a estar, y yo estoy muy contenta de que está León y que hizo también un prólogo hermoso, también con un poco de fanatismo. Pero para decir de Adolfo, y está viajando, pero Adolfo realmente tiene una visión política muy buena, hay que seguirlo también, el camino de él, que bueno, es una persona que también es independiente, tiene sus cosas, ¿no? Sí, sí. De repente va a hacer alguna visita que no nos gusta, pero bueno, no lo podemos controlar. Es libre, ¿no? Somos todos libres. Es irreverente en serio, Norita. Bueno, cierro ahí con algunos agradecimientos que están detallados en el libro, pero quería algunos mencionarlos públicamente. A mi amigo Leandro Albani, capo, y a Roma, con quienes surgió la idea de este libro, una tarde tomando mate. Bueno, Lean y también Pablo Solana, no sé si está por ahí, Sol Dutra y Nadia Fink me dieron una mano enorme en la edición de este libro. ¿No vino el pelado o no? Bueno. Bueno, a la familia de Nora, la verdad que fue un placer también que me hayan acompañado de esa manera y que le hayan puesto toda la onda. Y bueno, Anita Fernández, que me dio una mano impresionante con todo. A Cari también, que siempre estuvo ahí pendiente de todo y de dar una mano. A lo que se podría denominar las guardianas de Norita, que son ahí, no las puedo nombrar a todas porque por ahí alguna queda fuera, me olvido, así que ya saben quiénes son, un grupo de compañeras hermosas de fierro que están ahí al pie del cañón para las que sean. Un aplauso para las cuidadoras de Nora. Bueno, a Marisol, que no sé por dónde se escondió. A mis hermanas, Yani, Ceci, mis sobrines hermosos, Ramo, Pepi, Auro, que levanten la mano. Muy bien. Y bueno, sobre todo, lo más importante para el final, a mi vieja Flavia, la culpable de todo esto. Te amo. Bueno, cierro con una frase que le choré a los compas y las compas de La Poderosa. Ya le avisé a Nacho, me dio permiso, ¿no? ¿Sí? Bien. Es una frase muy sencilla, pero que me gustó mucho y que la quería compartir para cerrar. Creo que es el sentimiento que sobrevuela este aire. En una garganta poderosa hace unos años decían lo siguiente: algunos darían la vida por la fama, otros darían la vida por el poder, otros darían la vida por la guita, nosotros y nosotras daríamos la vida por Norita. Muchas gracias. Cortaste el mambo, Moni. Bueno. Sí. No, quiero decir que... Cierra el stand-up de Norita, el cierre. Va a cantar con León después. No, decir que Gerardo nombró a las chicas mis cuidadoras, son mis cuidadoras. Yo las llamo las chicas de la plaza. Y yo les quería decir que este libro tiene la historia de una piba de barrio. Yo fui una piba de barrio. Tuve mi novio, me enamoré de él persiguiéndolo cuando pasaba del servicio militar. También, no fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Así que hay que decir eso, ¿no? Y las chicas de la plaza, que yo estuve enferma este año y se turnaron mañana, tarde y noche por esta Verónica, por esta María. No quise que las nombrara acá. Yo pues censuré un montón de cosas, pero cosa mía. Porque entre ellas hay hermanas de desaparecidos, otras fueron militantes, también tienen sus hermanas desaparecidas, tienen toda historia. Y en la plaza somos un grupo muy interesante de recuerdo, de memoria. Yo les pido a ustedes, a todos, aunque sea uno o dos yo vea en la plaza un jueves, no sé, uno o dos, yo los voy a señalar ahora. A ver, les saco una foto. Bueno, vengan. Sí. A la salida cada uno mira la camarita y el que no está el jueves que viene. Mirá, yo les digo algo. Les digo porque quiero nombrar la plaza. Porque la plaza es el encuentro más como visceral que tenemos con nuestros hijos e hijas, más visceral, les digo. Como fuimos a la plaza visceralmente, espontáneamente, lo mismo cada jueves. Hay gente que no nos puede ver ya que vamos a la plaza. Dice, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora queremos que abran los archivos y que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Que los jóvenes que hoy todavía no conocen su verdadera identidad, que la conozcan, que los jueces abran las gavetas y digan a quién los dieron en una falsa adopción, sacándoselos a las madres cautivas, embarazadas en el momento de parir. Es hora ya. 42, 43 años. Ya basta de silencio. Entonces, los seguimos extrañando a nuestros hijos. La familia llena y nos contiene. Yo, mi familia, le agradezco. No quiero llorar ahora porque es tarde. Nos ven sonreír, bailar a las madres, ir en las movilizaciones con la alegría de la lucha. Pero los extrañamos todos los días. Y cada vez que salimos a la calle y vamos a una marcha, vamos mirando, así sería ahora mi hijo. Yo lo veo a Damián y lo veo a Gustavo. Yo tengo la suerte de tener a Damián, que es, además se parece tanto, ¿no? Otras madres no les quedó ningún hijo, no pueden hacer comparaciones. Pero igual, yo voy por las marchas y digo, ¿sería así ahora, Gustavo? ¿Sería así? Gustavo hubiera cumplido 67 años. Toda una vida. Cuando voy a alguna reunión y hay una generación de la edad de Gustavo, que fueron militantes, ¿cómo será? Les digo que el otro día fui al velorio del Canca, que era de la generación de Gustavo y militó con Gustavo, y tanto me estrujaron los peronistas viejos, esos de 70 años, que me dejaron la mano destrozada. Me abrazaban, eran todos los militantes de esa época. Entonces, las madres, todas, seguimos sintiendo así. Cada vez que vamos a una reunión, si es una mujer, si es un varón, buscamos y recordamos y decimos, sería así, ¿no? Así que eso. Y por eso yo los invito a la plaza y los invito a que en la plaza nos demos abrazos sinceros, fuertes, nos miremos a los ojos, porque todos los que estamos en esta lucha nos podemos mirar a los ojos y querernos y respetarnos. Sea la política, el partidismo lo dejemos de lado. Bueno, Damián está acá y me dice siempre, hacete un poco más peronista. Ya me tiene llena con eso. Bueno, pero yo les digo. Pero el otro día terminó cantando la marcha peronista con los curas villeros en la misa del padre Mujica. No hacía la vez del punito, pero estaba ahí con los curas. Pero por eso digo, nosotros, la independencia que tenemos, hoy estoy con Vera y con Mirta y somos independientes, en serio, ¿no? Y lo hacemos porque podemos recibir todas las denuncias, venga de donde venga, y sabemos que podemos ir a hacerla hasta el final para buscar justicia. Bueno. Sí. Así que eso les quería decir. Otra vez agradecerle a León, y a lo mejor canta Ausencias, no sé. Ella ordena, maneja todo. Me la debía. Bueno, antes que empiece acá el muchacho de la guitarra y la armónica. Una cosita. Bueno, hubo acá. Gracias, los amo a todos. Vengan a la plaza que es mágica. En la plaza se ve la gente, se conoce, se reconocen y hay un amor especial. Vengan porque la plaza está llena de magia y de amor y de todo lo que necesitamos todos los días. El abrazo y recordar a los 30.000 en la plaza cada jueves. Gracias. Después, sí. Después vamos a hacer todos, no se vaya nadie, que después terminamos con nuestro grito de siempre. Bueno. ¿Cuál será? Una cosita, hubo arte en vivo. Julio Varela estuvo haciendo un dibujo ahí, que ya lo está terminando. ¿No lo terminó? Ahí está. Pero bueno, un aplauso para Julio, gracias por la magia. Bueno, apláudanlo que no le van a frustrar la carrera, ¿no? Si no lo aplauden. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, gracias Norita por hacerme participar de todo esto. Cierra el acto de la presentación del libro de Nora Cortiñas, el artista León Gieco. Lo escuchamos. Unas palabras esas. Y quería, ya que todos leyeron algo, yo quería. Me llamó mucho la atención la foto de la tapa del disco. Del disco. La tapa del disco de Norita. A ver si lo pusieron. No, no.

Meren de pecho y llevo de nuevo implora amor. Solo existe ese dolor al alguien me mamburú. La culpa me encargó de lo mucho que he sufrido. Por eso que ahora he venido a cantar y a ir. A mí que enderezaré y que un día este canto le he dicho lleno de amor, enderece onda uva. Chenda cuando anda y te, si existen tus pensamientos, aquel puro sentimiento, eres puro cubuche de ti. Anin de boyu, anga chaliba y desengaño te mante areco, anga tatabu, anga anga candare que punía que pecheito. Que enderezaré y que un día este canto le ha dicho lleno de amor, enteré un dawai. Chenda cuando anda y te, si existen tus pensamientos, aquel puro sentimiento, eres coba cuba chereque. A mí de boyu, anga chandibe, desengañate, mante areco, anga tatabu, anga aigua, candare, que cunilla, que pecheico. Cosa que me hace hacer, Norita. Para allá nos vamos, ya nos vamos. Ya no, no te vayas que ya nos vamos. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no le emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Un poquito de cielo, Rodríguez, para vos.

Terminó la... Ahí está, ahora sí. Qué jornada, terminó. Increíble. La animamos varias veces. Increíble jornada, la verdad. Porque además se la veía a Nora a pleno, a full. Sí, disfrutando. Disfrutando mucho del momento, sí. Totalmente. Sí, sí. Que es lo que todo el mundo quiere a esta altura, ¿no? Que ella pueda disfrutar de las cosas que van sucediendo a su alrededor. Esto es un mimo para ella, enorme, ¿no? Más allá del libro y toda la cuestión que eso pueda traer atrás, es un mimo para ella que me parece que es el momento para hacérselo hoy y que lo necesita mucho. Y la verdad es que el libro está a su altura. Sí, totalmente. Es un gran libro el que consiguió hacer Gerardo Salkowicz. La verdad es que no es fácil. Digo, tenés miles de cosas para contar, miles de cosas para dejar afuera. Y la verdad que Gerardo... consiguió una pluma precisa, sobre todo para contar la parte más dura, que es la cuestión de la historia de militancia de Gustavo y de su desaparición posterior y el nacimiento de madres. La verdad que ha sido increíble cómo lo ha conseguido. A ver si podemos medio segundo. Vení, mientras firmás. Vamos a charlar con Gerardo Salkowicz un momento. Bueno, a ver. Estuvimos hojeando obviamente, el libro. Claro. Estuvimos hojeando y la verdad que capta la intimidad. Yo lo leí en dos días. ¿Vos lo leíste? Me lo dio el sábado para la retaguardia y en dos días como pude, entre ellos uno que me pasé en cama, lo pude leer. Además unas fotografías hermosas. Las fotografías de Karina, más claro, las históricas de Olga Morales, sí, por ejemplo, sí. Que tenía ahí una. Está Gerardo al lado nuestro, pero firmando. Está firmando algunos libros que se le acercaron. Bueno, ahí, saludo con Lili Daunes. Ahí nos va a dar unas palabras. Saludo con Lili Daunes, con Claudia Corol, que fueron las que estuvieron también. En la mesa. Diciendo unas palabras muy interesantes. Gerard, pasó. ¿Tengo que cantar? No. Sí, mirá, ya con varias cosas que vimos que te hizo hacer Nora, podría ser. Sí. Pasó, bueno, llegó el día. No puedo creer, me cuesta hablar, cuesta. La verdad que nada, no hay mucho para decir, mucha emoción. Ahorita es todo lo que está bien y bueno, somos todos soldados y soldadas de su ejemplo. Bueno, felicitaciones por el libro, porque... Que ¿lo leíste Nora, o me estabas chamuyando? No, lo leí, te estaba contando bueno. Que el sábado sí. Que nos diste uno para la retaguardia. Sabes que Norita dice, cuando la llaman a hablar de libros, dice, yo lo que hago es leer la parte de atrás, con eso ya estoy. Así que imagino que al menos la contratapa la leíste. No, yo lo leí. Además, me pareció muy preciso esta cuestión de los cuatro nacimientos, digamos, cómo separaste el libro en esos cuatro nacimientos de Norita, pero yo digo... que Nora sea quien es, hace mucho más difícil que fácil hacer un libro sobre ella. En parte sí, porque es un desafío inabarcable por todo lo que significa y su integralidad y su inabordabilidad, no sé si se dice así, pero en parte fue mucho más sencillo de lo que me imaginé por cómo ella se abrió su corazón, su alma para acompañar y ser parte del proyecto, fue casi una coautora. Y también, bueno, su forma de ser, su calidez humana, hizo ahí, abrió el camino de par en par para que todo sea mucho más, no solo fácil, sino mucho más disfrutable. Lo último que tenés, una fila de abrazos que seguramente querrás dar. Para la gente que nos estuvo escuchando, a ver, un abrazo. Ya está dando el beso y el abrazo. Sí, sí, no, sí. Imposible. No, simplemente para la gente que estuvo escuchando, ¿dónde lo puede conseguir el libro? Para que tengan claro. ¿En dónde? En la página de Subestada, ahí están todos los puntos de venta en el país, para quien esté en cada lugar. En Capital labura mucho puestos de diarios, subte, tren, pero bueno, para quien esté en otras latitudes, bueno, en cualquier en redes, página de Subestada, librería Subestada, ahí lo pueden encontrar. Bueno, gracias, Gerard. No, gracias a ustedes por la transmisión. Un abrazo enorme a la... Guardia siempre presente cada jueves en la Plaza de Mayo. Son un ejemplo invalorable de comunicación popular y de comunicación comprometida con los derechos humanos de ayer y de hoy. Así que nada, me saco el sombrero por la retaguardia. Bueno, querido, gracias. Bueno, ahí pasaba Gerardo agradeciendo y muy emocionado. La verdad que sus palabras demuestran eso. No es para menos. Además, logró generar un tumulto casi parecido al de Nora. Nora está arriba del escenario, Gerardo obviamente bajó, por eso lo entrevistamos, pero Nora está arriba, rodeada de gente que ahora la está abrazando y le están sacando fotos, por supuesto. Y el salón estaba absolutamente desbordado. Yo, en un momento, yo debería estar en cama al principio porque estoy con algún problema de salud. Y uno de los medicamentos que estoy tomando me hace ir al baño muy seguido. Quise ir al baño, cometí la torpeza de querer ir al baño en el medio de la movida y pisé gente. Yo sí, estoy seguro de haber imposible. Pisado gente en la ida y en la vuelta, porque la gente estaba sentada en el piso, en los pasillos. Increíble. Sí, nosotros que llegamos temprano para armar toda la apuesta de la radio, se veía una cola ya impresionante, así que acá están todos los compañeros y las compañeras acompañando en esta velada, que casi se vuelve una joda, casi se vuelve una fiesta. Si seguía cantando Gieco, salíamos todos a bailar. Norita bailó un chamamé ahí. Totalmente. La única mala noticia de la jornada es que por la presentación del libro de Norita y esta transmisión especial de La Retaguardia, no pudimos hacer la Vera Violeta. No pudieron, mirá, ya me enganché. No pudimos hacer la Vera Violeta. Se enganchó. Disculpe. Él es el conductor de la Vera Violeta ahora, ¿viste? Yo solo quería decir que puedo tirar en la hoguera, pero lo voy a decir otro día. Sí, quiere entrar a la Vera Violeta, sea. Imposible. Bueno, Nacho Levi, ahí con tu grito encendido, fuiste mechando, mintiéndole un poco a Nora y un poco no, con esto de que no la elogiaras. ¿Cómo se hace para no elogiarla? Es justicia, esto es un acto de justicia, porque Norita es un libro para nosotras y para nosotros hace un montón de tiempo. Es el libro que nos enseñó que la represión no se justifica nunca con la boca y se combate siempre con el cuerpo, aunque te digan que no entendiste nada, aunque políticamente sea incorrecto o aunque tengas 88 años. En la semana me reía de un comentario que hizo la Cari de Guillón, la fotógrafa personal de Norita, que hoy hizo una muestra hermosa también y que es una artista del carajo, además de una maquinista de subte, porque Cornejo había dicho que las mujeres no tenían cuerpo para manejar un colectivo. Es una lástima que Cornejo no haya podido venir para que vea cómo una mujer de 1.5 metros maneja el colectivo más hermoso de la historia del campo popular. No, la definiste bastante bien, Norita. Quería saber si habías hojeado el libro y si podés en poquitas palabras definir el libro, qué es lo que viste. Como le dije a Gerardo ahí, me parece que es más que un libro, es una carta de amor y es un hecho de justicia, porque Norita es Norita siempre, Norita es esa alegría sanadora de un dolor profundamente genuino, que creo que es lo que verdaderamente nos encuentra hoy a todas y a todos acá, la manera en la que ella pudo reciclar eso y la manera en la que pudo compartir esa fortaleza con todo lo demás. Es imposible mirar a Norita y no sonreír en cualquier escenario, en cualquier contexto. Siempre tiene algo que te saca para adelante y con el libro pasa algo parecido. Está escrito por un compañero, no podría ser de otra forma. Está editado por una editorial compañera que es Sudestada y están ahí adentro los testimonios de casi todas y todos los que admiro, las que admiro, los que marcaron nuestro camino, las que marcaron este camino desde Vanessa hasta cada una de las madres, de los familiares, de los sobrevivientes y de los hijos, de las nuevas generaciones. Yo vivo en un barrio popular, en Zabaleta, donde las pibitas de 13, 14, 15 años, que tal vez la era, la tecnología indicaría debieran tener de ídolo alguna estrella, algún influencer, algún DJ, tienen de ídolo a Norita y tienen tatuado un pañuelo de las madres. Así que uno siente pudor cuando ve una generación que se jugó la vida por los valores que nosotros a veces no nos podemos jugar ni siquiera todo nuestro tiempo. Pero también siente esperanza cuando ve que las pibitas que vienen son todas esas que están ahí, la Salieri de Norita, que seguramente van a salvar el mundo. Gracias. Nos vemos. Nacho Levi, referente. Como decía. Bueno, obviamente nuestro plan es no terminar esta transmisión especial sin la palabra de Norita, pero la verdad es que está rodeada de gente en la mesa, le están haciendo firmar libros a ella, obviamente. Sí, se imagina que si le habían hecho firmar libros a Gerardo, mucho más a ella, ¿no? Sí, me Me parece interesante rescatar esto que decía Nacho Levy, ¿no? De la juventud en este lugar. Yo sentía, soy joven, y sentía que un pedazo de historia se me caía sobre la cabeza y me aplastaba y no podía creer tener a nuestras